La explotación y el abandono como constantes históricas del desarrollo del capitalismo en nuestro territorio, primero con la industria del carbón y ahora con el modelo forestal extractivista, marcan a un territorio empobrecido tanto social como ambientalmente, y marcado también por el colonialismo, que es una forma en la cual desde las cúpulas del poder, desde las cúpulas del Estado y la economía, se decide condenar un territorio al sacrificio a costa de las ganancias de la industria y de la pobreza del territorio. Entonces es algo que sin duda hay que considerar para transformar nuestra realidad y, por supuesto, para escribir esta nueva constitución. Es fundamental que las comisiones en general se recorran los territorios, recojan las propuestas de las comunidades y, por supuesto, que agradezco que vengan acá a Curanilahue para que vean con sus propios ojos la devastación que estamos viviendo y así considerar todas las propuestas de esta comunidad y las necesidades de estos territorios en la nueva constitución.